Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, miramos un poquito acerca de el hábito que uno debe de tener de buscar a Dios, buscarlo siempre, y ahora también un hábito, un anhelo, un deseo constante de esperar el regreso de Jesús. Y no sé, puede que algunas predicaciones nos digan lo que va a suceder, pero esto de que uno lo tenga, no que se lo digan, sino que uno tenga ese hábito de esperar el regreso de Jesús. ¿Cómo se entiende ahora, yo esto creo que como hábito? Lo primero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esperar al Señor Jesús? Claro. ¿Por qué esperarlo? En primer lugar, es una promesa que Él manifestó estando en la tierra que volvería. Ya. Y en segundo lugar, es la esperanza que va a poner término a toda la problemática, ya sea personal, ya sea familiar y mundial, digamos, porque el mundo está pasando por un problema bastante serio y la promesa de Dios que va a venir a solucionar eso. Y fíjate que incluso lo que nos dice Lucas es que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Con ese texto uno tiene varias cosas que aprender. Eso de estar ceñido es como decir, yo mañana salgo, por ejemplo, a la cordillera. ¿Cómo debo estar preparado? ¿No es cierto? Mentalmente, físicamente, con mi ropa, con mis instrumentos, todo lo que necesito. Y nosotros hemos tenido algunas noticias muy tristes de personas que hicieron este viaje hacia la cordillera y no iban preparados y los encontró, qué sé yo, una tormenta, una lluvia, y lamentablemente terminaron fatalmente. Entonces, eso de estar ceñido es estar con la ropa lista como si fueras a salir enseguida. Yo creo que lo que nos muestra realmente lo que quiere decir fue lo que aconteció con Israel cuando iba a salir la noche del Éxodo, cuando después de que celebraron la Pascua, inmediatamente, por eso que el Señor le dice que comieran de pie. ¿Ah? Con el báculo en la mano y todo listo para terminado, tenían que salir inmediatamente. Así más o menos tiene que ser. Pero, ¿sabes? Yo creo que debe ser un poco desilusionante para el Señor que nosotros tengamos, lo esperemos de esta manera. ¿No te parece? ¿En qué sentido dice? Sí, porque estamos pensando en nosotros. No es fácil. Esperar a alguien con quien no se ha convivido, con quien uno no se ha acostumbrado, con quien uno no se haya familiarizado. ¿Eh? Tú puedes esperar a un amigo, pero a alguien que te presentaron una vez, tú lo saludaste y después nunca más lo viste y va a venir a la ciudad, creo que tú no lo esperas. A lo mejor si te trae algo, lo estás esperando porque te trae algo solamente. ¿Eh? Pero a él no lo esperas, tú estás esperando lo que trae. Ahora, yo pensaba cuando estudiaba esto, yo pensaba, debe ser triste para el Señor cuando nosotros lo esperamos solamente porque va a venir a solucionar los problemas y todo eso, y todo lo que sufrimos, se van a terminar la enfermedad, se va a terminar la guerra, se va a terminar todo eso. Pero la verdad es que yo no lo estoy esperando a Él, estoy esperando más bien lo que Él va a hacer, lo que va a realizar. Por eso creo que es importante que nosotros nos familiaricemos, y ahí está la comunión que nosotros deberíamos tener diariamente con Él, porque si empezamos a tener comunión, empezamos a conocerlo mediante las Sagradas Escrituras, empezamos a ver lo que ha hecho Él por mí, cómo ha demostrado su amor por mí, creo que empiezan a hacer algo distinto en nuestro corazón, y ahí empezamos a esperarlo a Él, no solamente por lo que trae o por lo que va a hacer. Bueno, eso fue lo que conversamos ayer, efectivamente, estar preparado siempre, buscando a Dios en primer lugar, dándole la primera instancia en nuestras vidas, y a veces no lo hacemos así. Por eso que la advertencia en el 36 habla, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, o sea, cuando hablan este concepto aquí de su Señor, es una persona conocida, una persona que le ha dado una responsabilidad, que le ha dicho, tú vas a ser mi mayordomo, ¿no es cierto? No está hablando de mí, sino de su Señor, ese Señor que le dirige, regrese de las bodas. Y fíjate, incluso habla de las bodas. O sea, él anda en un acontecimiento muy importante para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Mira, aquí hay mucho para hablar con este texto, porque a veces, no sé si te ha pasado, tú que tocas a la puerta de una casa y no te abren, vuelve a tocar de improviso, tienes que gritar. Yo recuerdo que hay unas casas donde le tiran una piedrecita para arriba del techo para que puedan atender porque están en otro lugar. O sea, no están atentos a que va a llegar alguien. Y acá la idea es que este hábito debería ser siempre colocar el deseo de que puede venir, puede llegar a la puerta, puede visitarme, puede regresar. Y por eso que dice que incluso dice son felices, son bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, fíjate el concepto este, de cierto os digo que se ceñirá, ahora toma el concepto de Jesús de ceñir, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Que realmente, qué espectáculo es ese, ¿eh? Qué bueno, bendiciones esa. Tenemos que decir que la mayordomía habitualmente debería practicarse en función al regreso de Jesús. Entonces, tenemos que ponerlo a él en el lugar que corresponde, como ya se ha dicho y lo hemos repetido, tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde, de manera que pase a la motivación que tengamos para esperarlo sea la correcta también, no sea una motivación egoísta. Es lo que sucede cuando el papá está fuera y llega a casa y los hijos, y yo recuerdo, me acontecía cuando salía y llegaba y mis hijos corrían a abrazarme y me demostraban todo su cariño así. Ellos no lo hacían por lo que yo podía traerles. Ellos se alegraban porque yo llegaba. Entonces, eso es diferente. Y creo que eso deberíamos tratar de que cambiara nuestra forma de ver también. Yo no sé si he escuchado a algunas personas que dicen, me afané toda la vida por conseguir esto y mira lo que he conseguido ahora. Y yo creo que la idea que presenta acá el texto es justamente esa, vivir en función del regreso de Cristo. O sea, todo nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestro pensamiento debería estar centrado en que Cristo va a regresar y que va a regresar pronto. Ahora, el argumento que se presenta ese, pero mira, esto se viene hablando ya más de 100 años, intensamente, ¿no? Y sigue hasta en los de época de Cristo, ellos creían que iba a venir en su tiempo, pero no viene. Pero quienes murieron en la esperanza del regreso, bueno, lo van a ver venir realmente en gloria y majestad. Bueno, ahí en Filipenses 3:20 dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Creo que nos hemos acostumbrado demasiado acá. Es como si los israelitas se hubiesen acostumbrado en el desierto. Entonces, claro, si se acostumbran en el desierto, después no tienen mucha expectativa, no quieren salir de allí. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Regresamos mañana con una nueva conversación con ustedes. Señor los bendiga. La promesa del regreso de Cristo debería afectar el modo de vida de cada mayordomo cristiano. Acostumbrémonos ahora a vivir siempre con la esperanza del regreso de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.